contigo sueño. Dime qué le has hecho a mi corazón. Tuya es mi vida, yo por tu cariño. Tuya es mi vida, tuyo es mi amor. Tú eres la dueña de mi único sueño. Dime qué le has hecho a mi corazón. Tuya es mi vida, yo por tu cariño. Tuya es mi vida, tuyo es mi amor. Ven, ven, bésame. Vuelveme a besar, ven, ven, ven, y abrázame otra vez, ven, ven, ven, y vuélveme a besar, ven, ven, ven, abrázame. Tuya es mi vida, yo por tu cariño. Tuya es mi vida, muero por tu amor. Ven, ven, bésame. Ven, ven, abrázame. Ven, ven, bésame. Ven, ven, abrázame. Ven, ven, ven, y vuélveme a besar. Ven, ven, ven, abrázame otra vez, ven, ven, ven, y vuélveme a besar, ven.